buenas a quien estáis al otro lado de la radio. Esto es Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo. Buenas tardes a ti y a todos los oyentes, escuchantes de Radio Crash y de Cinefagia FM. Pues sí, Borja, un viernes más, hoy es 10 de febrero. Vamos a hacer una emisión de Cinefagia, este 276. Para nosotros es Sprex, pero para la gente normal, por vicisitudes y cosas que nos van aconteciendo sobre la marcha, pero... que aunque nos pasen cosas, el Cinefagia no lo queremos perder, ¿eh, Borja? No. La verdad que hoy se nos cruzó la visualización de una de las películas que mañana probablemente se lleve premio en los Goya, Unicorn Wars. Uh-huh. Y fuimos a verla. Teníamos la oportunidad de verla aquí en Gijón y... Exacto. Dijimos, ¿qué hacemos? ¿Vemos la película antes? ¿Hacemos media hora de programa? ¿Luego lo otro lo hacemos en el coche? Ya hemos hecho este Cinefagia desde tantos sitios. Sí, sí. Pero al final, como bien dices, Borja... vamos a hablar un poco de actualidad hoy en el inicio de esos Goya que se van a entregar este sábado en Sevilla. Y bueno, venimos un poco con deberes hechos de haber visto Unicorn Wars, uh-huh, la película de Alberto Vázquez. Y la verdad es que venimos impresionados. Y luego también haremos un poco de repaso de otras películas que hemos visto o que tenemos por ahí para destacar. Algún documental, algún cortometraje, quiero yo destacar, de los Goya. Y luego, como siempre, pues ese clásico no tan popular. No sé si quieres contar. Me gusta saber cómo llegas hasta los clásicos, Borja, ya lo sabes. Sí, bueno, pues este clásico el otro día estaba en el trabajo y casualmente hay una televisión ahí y estaban poniendo en Neox o algún canal de estos de la televisión digital Aracnofobia y el inicio, yo no lo recordaba, entonces me quedé un ratillo ahí, salía por ahí este Julian Sanz, él ya está desaparecido, luego emplearemos un poco la noticia, ¿no? Uh-huh. Y me llamó mucha atención y dije, joder, me traía muy buenos recuerdos, un clásico no tan popular de 1990 que bueno, yo creo que encaja perfectamente en nuestro clásico de hoy. Pues sí, esa aracnofobia, no confundir con Arak Attack, algo que, por ejemplo, yo sí hacía. Sí. Esta es la clásica, la de Frank Marshall. Recordemos que Frank Marshall, junto con Kathleen Kennedy, que es su mujer, y Steven Spielberg, uh-huh, pues forman ese trío que fundó en su día Amblin Entertainment. Y en este caso, pues Steven Spielberg también tiene mucho que ver, que el otro día hablamos de Steven Spielberg y todavía sigue por ahí presente. Luego, como bien decía Borja, nuestra cara B la dedicaremos un poco pues a hablar de esa desaparición de Julian Sands y otros actrices y actores que están desaparecidas, pero igual de otra manera, no naturalmente. Sí. Veremos a ver cómo... Un poco obligados, ¿no? Algunos. Sí. Esa cara ve un poco de peluquería, va a ser, como, uh-huh, nos gusta decir. Y luego, yo no tengo... No es una hemeroteca al uso, Borja. Podemos denominar hemeroteca y otros cines, ¿no? Sí. Porque en este caso hemos visto cómo funciona un cine en Barcelona. Nos ha llamado la atención. No, charlaremos un poco sobre esa iniciativa ya bastante consolidada y que ojalá algún día... venga aquí Asturias, eso sí. Para rematar el programa. Sobre todo para copiar un poquitín de los catalanes, ¿no? Que hacen cosas muy bien eso respecto es. Al cine. Sí. Pues nada, Borja, si quieres empezamos, como bien decíamos, con esa sección de actualidad. Y los Goya están ahí. Yo no sé si tú tienes favoritas. Aquí ya, bueno, sabes que al final las favoritas son las que vimos, ¿no? Efectivamente. Es el clásico, ¿eh? Yo, por ejemplo, este año para mí... dentro de los nominados a las películas nominadas a la mejor película, uh-huh, yo destacaría pues Asbestas, por, uh-huh, por lo que a mí me parece la película, me impactó y, sí, y la interpretación y esa manera de hacer thriller que tiene el Solo Goyen de algo igual un poco muy de pueblo, ¿no? Ese thriller rural que llamamos. Uh-huh. cómo lo lleva a un extremo o súper angustiante. Sí. Ojo que Asbestas es una película que es bastante transversal porque gusta a todo tipo de espectador y espectadora. Y la verdad es que yo creo que pues, una de las más nominadas va a llevar muchos premios, pero en este caso yo creo que va a ser muy compartido. Yo últimamente veo la tendencia de premios a la repartición, ¿no? Un poco. Sí, sí. Yo creo que sí. Y además entronca un poco, yo creo que todas las películas, bueno, todas no, unas cuantas de las que están nominadas y sobre todo a Mejor Película, estamos hablando también de Alcarrás, uh-huh. De Suro, que yo estuve viéndola el otro día, películas muy en la que lo rural es muy importante, la pérdida uh-huh. de la esencia, en este caso Asbestas, de la historia real, mete también el tema de, pues creo que eran las placas solares era en Alcarrás. Sí, esto era de los molinos eólicos. En Asbestas mete los sí. molinos eólicos, ¿no? Sí. Y luego en Suro, pues en este caso es la vuelta de bueno, una pareja que está un poco hastiada de la ciudad, ¿no? Y de ese entorno urbanita y deciden volver al campo. Esa vuelta al campo no es tan idílica como ellos pensaban uh-huh. porque el campo tiene también sus propias reglas, ¿no? Sí, y sí. también el campo, la vida rural, el trabajo en el campo también está contaminado por el capitalismo, en este caso podemos ver en Suro. O sea que todo esa brecha entre pueblos y ciudades va a estar muy presente en los Goya y a ver cómo se hace el reparto, ¿no? Sí, estaremos muy atentos a eso a partir de mañana. Y dentro de otra categoría que a mí me gusta bastante es la de mejor dirección. Uh-huh. Y aquí vemos pues gente como Carla Simón, que ya hizo en su día en 1993, fue, ¿no? La película de hace unos años que se llevó premio. Uh-huh. Rodrigo Sorogoyen, como no, como con las bestas. Sí. Carlos Bermúdez y Pilar Palomero por La Maternal, que ya hizo y se llevó algún Goya también por las niñas hace un par de años. Uh-huh. Y Alberto Rodríguez también por Modelo 77. Yo creo que de aquí casi todos uh-huh. tienen Goya. Sí. Bueno, una ceremonia además en la que se va a navegar entre el cine un poco más independiente, pues cine más comercial, uh-huh. Pues habrá de todo y la disfrutaremos. Tú la vas a ver en directo, ¿no, Borja? Espero, sí. Al menos una parte. Uh-huh. Una parte uh-huh. que, sobre todo el final, yo creo que sí que la veré. El año pasado la vimos juntos, ¿eh? ¿Te acuerdas, Jairo? Sí. Sí, la vimos juntos en tu casa. Ah, no me acuerdo. Sí, pues ahí un piqui-piqui. Ah, puede ser. Sí, sí, ahora me cuenta, ahora me doy cuenta. Sí, sí. Pues nada, estabas un poco ahí traumatizado, te notaba por no llegar a las películas. No pasa nada, Borja, no, ya las verás. Sí, sí, es imposible. La semana pasada dijimos que íbamos a hacer un ejercicio y al final hemos llegado hasta donde hemos llegado. Sí. Lo que sí, yo recomiendo que veas Cuerdas, el documental, el cortometraje que vimos en Musoc. Muy muy muy revelador, ¿no? Un poco sobre la contaminación y que también nos trae muchas reminiscencias de esta ciudad, sobre todo el barrio de la Calzada, del barrio este. Y el otro día sí que, y aprovecharemos para hablar un poco de Netflix, no sé qué me pasa últimamente, hoy con las palabras, parece que no acabo consonantes. Es que está muy frío hoy. Netflix. El Oswald el falsificador, un documental también que va a ser muy... casi el personaje va a ser muy simpático que aparezca en la gala porque decía el director del documental que ahora mismo no me doy cuenta quién era, pero bueno, que el personaje era todo un personaje, ni más ni menos. Quique Maillo. Y que no sabía cómo iba a poder aguantar ahí en presencia de, pues bueno, a comportarse en una ceremonia, básicamente, ¿no? Sí. Como buen ladrón, como buen hurtador, como buen chico paisano ya, hombre perspicaz y de andar siempre ahí a la que salta, pues eso también puede ser simpático lo que pase, porque también esperamos que en los Goya, aparte de darse premios, que haya cosas raras, ¿no? Sí, rocambolesas ahí, que haya pues, aseo. Un poco no, de delito, ¿no? No como en los Oscars del año pasado, ¿no? Bueno, que hay mucho, no hasta ese punto, ¿eh? Mucho salseo, pero sí. Bueno, hubo salseo para los que vieron la ceremonia en diferido. Nosotros que estábamos en directo, sí, pasó un poco desapercibido. Sí, pues estamos, ¿no?, hablando y tal. De... Sí. Hablando de salseo, decíamos que el documental de Oswald el falsificador está en Netflix. Ya sé cuál es el truco. El truco es calmarse para pronunciar. Sí. ¿Qué pasa con Netflix? Madre mía. Hay mucho revuelo ahora, ¿no? Siempre había como bombas de humo. Netflix va a quitar las cuentas compartidas. Olvidaros del chollo, sobre todo vosotros ahí, que tenéis ahí más cuentas compartidas con la cuenta de Cinefagia. Y al final parece que realmente sí va a pasar y que Netflix va a hacer que solo se pueda compartir cuando se está viviendo uno con gente, Borja. Uh-huh. Ese es un poco el truco, ¿no? Sí, sí. Que van a intentar aplicar. Están fomentando una vida comunitaria, ¿no? Exactamente, sí, sí. Una ocupación, esas cosas. uno de los compañeros que con los que compartimos la cuenta nos decía eso, dice, nada, nos vamos a una casa de la playa y todos ahí juntos, ¿no? Eso es, sí. Pero bueno, va a ser difícil. Luego también hay una especie de historia con el tema de que si tú, claro, porque si tú te vas fuera, tú, por ejemplo, ahora mismo, que sea Cinefagia, tú eres el dueño de esa cuenta de Netflix, sí, Borja. Sí. Digámoslo así. Y si te quieres ir a algún sitio, ¿qué pasa? Ya. Pues al parecer puedes, porque luego siempre vuelves a tu casa. Y al parecer Netflix toma de referencia que en algún momento dado, en el mes, estás en casa. O sea, que más de 2 meses de vacaciones no te puedes ir, Borja. Bueno, no sé si se lo contemplabas. No sé. Y los demás que compartimos contigo, igual lo que tenemos que ir acabando hacer ahí es ir a hacer check con la aplicación, ¿no? Mm. Y coger y decir, estoy aquí en casa de Borja viendo esto. Que lo sepa, señor Netflix. Un amplificador de wifi ahí. No sé. Me parece, son medidas. Bueno, es raro, supongo, ¿eh? Supongo que tenga un estudio hecho y tal, pero me parecen uh-huh. medidas un poco drásticas y sobre todo rocambolescas. Sí, sí, sí. Y muy difíciles de llevar a cabo porque, joder. Hay muchísima gente asidua a Netflix, o sea, que consume Netflix y que lo paga, y aparte también que hay muchas maneras de vivir también, o sea, la movilidad de la gente, totalmente, esas cosas. Ahí has dado en el clavo, además. Sí, tal cual. Sí, la movilidad ahora mismo. Sí, la precariedad tiene que ver con la movilidad también, sí, sí. Ya. Uh-huh. Pues bueno, pues a ver qué pasa. A ver qué pasa por ahí. Puede ser el desde Netflix puede haber alguien que esté mandando el típico mail que se mandaba hace tiempo, ¿no? En plan de, manda esto a tus contactos la cuenta de Netflix se te cancelará. Hasta ahora, las bombas de humo que decíamos antes que echaba, ya me sonaba eso, sí, totalmente, a un miedo ahí medio infundado, como cuando decían que WhatsApp iba a ser de pago. Y al final yo creo que no se va a llevar a cabo, uh-huh. me parece muy difícil. Yo creo que van a perder muchos millones de personas, o sea, mucha gente que no va a consumir Netflix. Sí, sí. Bueno. Sobre todo porque las ofertas de las otras plataformas son mucho más económicas. Sí, sí. Y tampoco es que esté en un catálogo, bueno, salvo 3 o 4 cosas, no tenga un catálogo mucho mejor que las demás. Sí, por ejemplo, yo escuchaba que, por ejemplo, había mucho cine de animación, ahora que venimos de ver Unicorn Ones, que había mucho cine de animación y que no se podía ver en otras plataformas, ¿no? Porque era, no sé si decían que yo no lo tengo muy dominado, ¿eh? No sé si era japonés o, bueno, de otros países, entonces que Netflix, pues que en ese caso sí que era una buena plataforma para ver ese tipo de cine, ¿no? Pero bueno, cada uno consume como puede y la gente se va a acabar amoldando a lo que sea. Y al final, pues los cauces. ¿Alguien se acordaba de la mula, Borja? Sí. Hoy la mula, ¿quién lo iba a decir, eh? La mula vuelve a ser trending top. ¿Tú eres muy de usarla? No. Nunca, ¿eh? No, yo sabes que soy de videoclub. Pero hoy, para nuestro clásico nota popular, sí que tiré de... Tiraste de mula, ¿eh? Tiré de mula hoy. ¡Ostras! Sí. Aquí en directo, ¿eh? Sí, confesando, ¿eh? Ahí el crimen. Sí. Bueno, lo que hiciste fue descargarte una copia privada para ti, para su visionado, y no tenías ningún ánimo de lucro al respecto. No, ninguno, claro. Pues, era para verlo, para compartirlo con vosotros en el programa. Pues entonces está muy bien. No pasa nada. Difundiendo la palabra. Bueno, decíamos, este año en el Festival de Cine de Gijón hablábamos mucho sobre las maneras de ver cine, ¿no? Y, claro. y hablamos también de... Surgió el tema en ciertos coloquios sobre la piratería. Y para gente muy amante del culto, de las películas raras y tal, abrazan totalmente la piratería por eso, porque hay películas que no entran en el mercado de distribución, que quedan relegadas a un olvido, y la piratería lo que hace es un banco de películas uh-huh. semi-olvidadas que tienes un acceso pues relativamente sencillo. Sí, sí. Y hace que esas películas, que lo realmente importante, ¿no? Que no caigan en el olvido. De una charla, recordemos, de dos autores, no de unos usuarios cualquiera que no creen contenido, nada más y nada menos que Jesús Palacios y de José Fernández Ribeiro, que aquel día presentaba el libro en el Fix. Una copia del libro que tenemos, Borja, todavía, ¿eh? Sí, tenemos. Tengo yo, de hecho. Y además eso, que compártela. Que ellos son grandes consumidores de la vía legal. Exactamente. Pero también hay parte que la vía legal no te llega, ¿no? Necesitan entonces, del otro. Necesitan también de cosas más, sobre todo cosas más específicas, de cine de terror, de cine, yo que sé, muy antiguo, de blanco y negro, bueno, cine mudo. Pues nada, Borja. Aquí tiene que haber de todo. Tiene que haber de todo. Vamos a hacer la primera pausa del programa. No sé si quieres decir algo de Unicorn Wars. Si no, con, no, no. El cuerpo con el que vienes. Yo la verdad que, sí, sí. No, que la verdad que tenía muchas ganas de verla. Probablemente espero que se lleve mañana el Goya y a mejor dirección. Y también está nominada, por, me parece, por mejor canción. Eso te iba a decir. Sí. Hoy vamos a acabar con la película, en este caso, Batalla, de José Beristain, para cerrar el programa. Y durante todo el programa de este cinefaje vamos a escuchar canciones que están nominadas a mejor Goya, canción original, ¿no? Sí, sí, sí. Pero sí, en este caso la primera que vamos a escuchar va a ser una que no lo está, que es la canción de Suro, que se llama Todo está cayendo, y que ¿y te gustó, no? Me gustó, bueno. Y digo, está para empezar, ¿no? Pues no, ya, o sea, sí que escucharemos alguna otra, ¿vale? Vamos a escucharla. Pues nada, escuchamos y volvemos ya con ese clásico no tan popular. Clásico, Borja, esa aracnofobia que me comentabas al principio del programa, ese, yo no sé si es la primera película de Frank Marshall, de ese trío que comentábamos antes, ¿no? Como director yo creo que sí, ¿sí? Además, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí, ese trío que creó la Amblin, con ese logo tan mítico, ¿no? De Elliot y E.T. surcando los cielos al borde de la luna. Uh-huh. Bueno, pues entonces, como decimos, yo llego a esta película, yo de toda la vida, claro, es una película del 90, yo la vi hace muchísimos años en televisión, y yo siempre recuerdo sobre todo la escena de John Goodman ahí, dándole con la... hace como de exterminador, ¿no? Uh-huh. Intentando matarla con una especie de ácido, una especie de insecticida a la araña, y no era quien a ella estaba, se resistía, y de repente coge pues la pisa, ¿no? El grandullón de Goodman. Y nada, pues a mí es una película que nunca me dio especialmente miedo, ¿no? Pues, porque está el género descrito ese terror comedia, terror con animales, y la verdad que la vi hoy después de más de 33 años de que tiene esta película, y yo creo que ha pasado muy bien el tiempo. Está muy bien los efectos especiales, está muy bien el trabajo. Yo creo que es un trabajo de especialistas en arañas y arañas reales. Sí, sí. Y me parece un trabajo tremendo. Como no, de la mano de Frank Marshall, productor de de películas como Indiana Jones o que fueron muy revolucionarias en cuanto a los efectos especiales, no cabía otra, ¿no? Que quedara bien en pantalla. Sí, luego hablaremos un poco de ese formato, de ese estilo que es terror, pero que a la vez es mezcla un poco de comedia, marca de la casa, y que luego se usaría muchísimas veces en el cine. Esta es una de las películas, yo creo que un poco pionera en ese aspecto, también encima pues la época, ¿no? Esos 90, también igual, iba a decir película de Bloku, pero yo creo que también tuvo un muy buen recorrido en el cine, en salas, esta película, y ese apoyo ahí, pues nada, de ese trío a Frank Marshall. Vamos a escuchar cómo sonaba el tráiler por aquella época de Aracnofobia. El doctor Ross Jennings y su familia acaban de mudarse a Canaima. Adiós robos, adiós humos. Un pequeño y tranquilo pueblo. Ross, el pueblo entero es tuyo. Tú eres el médico. Es un médico excelente. Aunque algo extraño está ocurriendo ahora en Canaima. Los enfermos cardíacos no se cortan la lengua de un mordisco, doctor. Está sucediendo algo desconocido. El cuerpo estaba como masticado, como chupado por un vampiro. Algo inimaginable. Este es un mal asunto. En Canaima están muriendo personas. Creo que tenemos un problema grave aquí en Canaima. Hay 3 cadáveres. Y nadie sabe quién las está matando. Me han dicho que era paciente suya. Todos te llaman Doctor Muerte. ¿O qué las está matando? Puede que usted haya matado a esta Yo mujer. No creo que sea así. No descartamos ni el envenenamiento accidental. Con esto podría matar a un elefante. Puede ser culpable de negligencia médica. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Matarle? ¡Dios mío! Creo que es una picadura de araña. De vez en cuando surge una alarma médica en un pueblo y es muy cómodo culpar de ella a las arañas. Pero dudo que eso le matara. ¿Qué pasa? Dios mío, ¿han matado al profesor? ¡Socorro! Aracnofobia. Este pueblo morirá. Ojo, el nombre del pueblo, Canaima. Sí, sí, sí, el nombre del pueblo tiene su aquel, ¿no? Porque en realidad pertenece al pueblecillo de la película, como decimos, al inicio es en Venezuela, ¿no? Donde descubren estas arañas. Sí. Y el nombre del pueblo es la zona a la que pertenece realmente el pueblo. O sea, es Canaima, es que es un pueblo de Venezuela. Sí, ¿no? O sea, sí, justo sí. Como... Sí, bueno, está buscado adrede, yo creo, para homenaje al Por pueblo cierto, de Venezuela. No sé si lo conté ya en su día. Ya sabes que, hablando de Netflix también, que en Netflix se usa mucho para ver The Office, y la ciudad es Scranton. ¿Tú sabes a dónde iba la furgoneta que recoge a la madre de Macaulay Culkin en Solo en Casa? Iba para allá. Iba para Scranton. De casualidad, ¿no? Sí. Pues estos pueblos de película, ¿no? Sí, sí, sí. Eso molaría también hacer un especial sobre pueblos de película y cómo luego vieron afectada pues esa popularidad del cine, ¿no? Claro, y también de la literatura, por ejemplo. Aparte de los inventados, ¿no? A mí se me viene a la cabeza Stephen King, el condado de Maine, toda esta zona de por ahí. Sí, sí, sí, sí. Tú dices, yo no sé quién me dijo un día que, nada, me voy para Estados Unidos, Maine, y claro, yo lo relacionas automáticamente con Stephen King, porque todo ocurre en Nueva Inglaterra, el condado de Maine, los Boston Celtics, Borja. Andan por ahí, ¿no? Todo eso. Claro, la Revere era un poco Redneck, ¿no? Un poco protagonista de Stephen King. Sí. Hay que pedirle una novela de la Revere. Pues nada, esta Aracnofobia, Borja, que comienza, como luego muchas películas comenzaban, pues es con ese... Esto también me recuerda un poco a Pero Imposible, ¿no? Pues ese, de repente, bueno, de hecho, esa infección en otro país y que... Yo lamentablemente para los Yankees les llega a su territorio blanquito. Yo me puse a verla hoy y es curioso que uno de los productores sea Steven Spielberg, porque el inicio de Aracnofobia es igual que el de Jurassic Park. Sí, ¿eh? Es igual. Además ves un helicóptero por ahí por la selva venezolana, ves gente venezolana, gente guiri que va a extraer algo para un estudio, el ámbar, ¿no? Y tiene un paralelismo pues brutal, lo traen, luego se les va de las manos, bueno, una cosa la típica escena del bichito metiéndose en la mochila, ¿no? Que luego también seguramente se usaría mucho, ¿no? Sí. Y luego lo que hablamos, ese terror pero con comedia. Esto no es tanto igual como un Critters, un Gremlins o luego algo que desvarió mucho, ¿no? Ovejas asesinas, sí. Galletas asesinas, ¿no? Los tomates asesinos. Tomates asesinos. En este caso, con las arañas, además, jugar con fuego. En su día dijimos, Spielberg, creador de mucha mala fama para ciertas especies, el tiburón, ya sabemos, el pobre tiburón, y las arañas también, no ayudó mucho al colectivo arañil, ¿no? De hecho, uno de los jingles de esta película para promocionarla decían, tan aterradora como, no, la mejor película de terror desde Tiburón, claro. Los pájaros y Alien. Oh, cuidado, ¿eh? Claro, los pájaros y Alien, ¿a quién afecta? Alien. Bueno, Alien por el sentido de, no sé, de ser así algo ahí atrapado y por el asco que da, ¿no? Porque parecen, la verdad que ciertamente las arañas parecen seres de otro mundo, ¿no? Si no estuvieran tan integradas en lo cotidiano. Sí. Y el otro día hablamos de Hook en nuestra cara B, Borja, en este caso. Sí. Cómo Steven Spielberg se había visto limitado un poco por los efectos especiales, le había parecido a él, pero en este caso sí que mucho mejor aplicados. Bueno. Claro, con límites, ¿no? O sea, había limitación, sí. Pero había imaginación. En este caso daba mucho más juego, era, ¿no? Era todo mucho más artesanal. No veías nada. No, evidentemente, no, muy poco CGI, o al menos el que yo pude percibir. Y todo, pues las marionetas muy bien hechas. El trabajo, ya te digo, de adiestradores de arañas, yo creo que muy bueno también. Sí. Y salvo un par de escenas ahí del exterior de la casa, que se ve que son arañas un poco de CGI, pero bien, pero... Sí, sí. Aguanta muy bien el tiempo. Adiestradores de arañas, ¿eh? Digo yo, ¿eh? No sé cómo... Sí, cuidado, ¿eh? Eso y creo. Sobre todo, hablabas un poco de la vis cómica que tiene esta película y en su tono encaja muy bien el reparto, ¿no? Porque tenemos aquí un Jeff Daniels, que años después haría Dos Tontos Muy Tontos, por ejemplo. John Goodman, que es un actor con un registro amplísimo, te hace desde terror, desde ciencia ficción hasta comedias. Y un Julian Sands muy metido en el papel de un poco malo, ¿no? Un poco antagonista. Sí, sí, sí, sí. Ya lo conoceremos de otro clásico, Warlock, el brujo. No sé si te suena. Que sí, claro, aquí. Claro. Sí, sí. Joder, ahora que hablas de efectos especiales, joder, cuando el otro día me comentaste el tema de la película, ya no como otras veces, que lo dejamos todo para el final de semana, sino a mitad de semana, yo estaba buscando información y me encontré con algo que me prestó mucho, porque una de las personas que empezó a implicarse en el tema de los efectos especiales con esta película era James Heineman, que igual a mucha gente no le suena, pero es uno de los dos que presentaba el mítico programa Cazador de mitos, ¿no? Ah, sí, ¿eh? Sí, era el de bigote, así sí, calvillo, sí, sí. con la gorra y tal, y eso, fue una de las primeras películas en las que trabajó, y bueno, él fue encargado, pues bueno, de esos efectos, ¿no? De ese movimiento, sí, de las arañas, pues y luego todo bien. Una eminencia, ¿no? La verdad que muy bien, además la escena final que tiene ahí cierta parte de pirotecnia, tampoco quiero avanzar mucho. Es muy muy de ese rollo de Cazadores de Mitos. Tú veías Cazadores de Mitos, ¿no? Sí, claro. Sí, me gustaba mucho. Sí, sí, sí. Un presupuesto de 31 millones de dólares, que no es poco. Sí. Para Amblin, que tampoco son mancos ellos. Sí, sí. Estaban empezando, ¿no? Sí, sí. Y una recaudación de 53 millones, más o menos, en Estados Unidos. Luego sí, el resto sí, sí. del mundo seguro que tuvieron mucho más, porque claro. Esta película tuvo mucho recorrido, ¿no? A nivel de comercial, claro. A nivel de televisión. O sea, Spielberg apoyó ahí a su colega y a su mujer, pero luego él también, gracias a esta película, pues metió billets en el bolsillo. Sí, evidentemente. O sea que al final fue en plan de, sí, yo te ayudo, ya, coleguita, tal, no sé qué, y al final, pues Spielberg sacó buena tajada, ¿no? Sí, sí. Sí, sí. Hay numerosas películas modernas y antiguas relacionadas con las arañas. Una de ellas es del año 2000, que se llama Spiders. Sí. Aquí en España llegó como Aracnofobia 2, pero no tiene nada que ver con eso. Le hicieron un poco hicieron la cuca, ¿eh? La de Fantasma, la que habíamos hablado. Que cuando estrenaron aquí el misterio de Salem Slot, la tradujeron como Fantasma 2, un poco a raíz del éxito que había cosechado Don Coscarelli con la Fantasma Primigenia. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues nada, Borja, muchas ganas de ver el clásico Nota Popular. Claro, después aguanta el tiempo, yo te lo recomiendo. Bardell, y sobre todo, esa frase mágica, ¿eh? Aguanta el tiempo, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso se usa mucho para hablar de cine antiguo, ¿eh? Y el cartel, ojito el cartel, ¿eh? Sí, sí, sí. Está sí, muy sí. bien. Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Mitiquísima portada de Videoclub, claro, también. Sí, sí. Pues nada, Borja, hacemos otra pausa ahora. Vamos a escuchar, en este caso, ya sí a una película que está nominada a Mejor Canción Original en los Goya de este año. Y en este caso es La Vasca, Izena Duena Bada. La canción de Aranzazu Calleja y Marte Arroita Jauregui y Paul Urquijo, y es de la película Irati. Cara B. Este, qué gracia me hace. Me hace mucha gracia como yo he rascado el micro, he alzado la vista y tú, como una señal, has hecho un par de gotas perfectas. Bueno, fue en plan de los efectos, ¿no? Sin prepararlo, pero... Sí, sí, sí, siempre... Ahí se metieron, sí, sí, ahí quedaron. La cara B, Borja. Uh-huh. Hoy, un poco... Esto sí que ha sido un poco a salto mata, ¿eh? Sí, hablamos tenemos un poco... ahí medio preparada, pero luego nos fuimos a la peli. Me hubieran dado ganas de hacer un cara B desde el coche también, sí. También te lo digo, pero bueno, también hay que hablar un poco de la vida, ¿no? Y de nosotros mismos. Hoy traíamos el clásico Aracnofobia. Uno de los protagonistas es Julian Sands. Uh-huh. Y es que estoy leyendo aquí, estoy recibiendo información. ¿En tiempo real? En tiempo real. El 20 de... No, no, esto fue en el... ¿Te imaginas que aparezca justo ahora? Hace unos meses Julian Sands pues fue a hacer senderismo, que es una actividad que él practicaba habitualmente, y ¿sí? Hacía montañismo y desapareció y no regresó. Y acabó una noticia aquí de RTVE y dice que así han encontrado el coche del actor. Ah, pero eso es ahora mismo. Bueno, fue el del día 20 de enero. Sí, y él había desaparecido... Antes. Un cacho antes, ¿no? Sí. El 13 de enero. Sí, de hecho, Julian Sands fue en las montañas de San Gabriel, en California, en una zona que se llama Baldy Bowl, uh-huh. Y su desaparición fue el viernes, así que el viernes antes del día 20, no sé qué día sería. Sí. Pero lleva más de un mes desaparecido. Sí. La verdad es que yo ahora mismo, por el nombre, no lo estaría ubicando. Pues animo a toda la gente a que haga la búsqueda. Conocido últimamente por series, ¿no, Borja? Uh-huh. ¿Estos son series de Killing Fields y Una habitación con vistas? No, Una habitación con vistas es una película. Una habitación con vistas es peli. Sí. Sí, yo sobre todo lo recuerdo de Warlock, que es el brujo. Es el brujo, sí, de Warlock, ¿no? Que hace de brujo, es el antagonista de la película. Sí, uh-huh. Sí. Pues nada, una desaparición, la de este protagonista además, hoy de nuestro clásico Nota Popular, que nos lleva a preguntarnos por gente. Hemos estado indagando y sí que es verdad que yo pensé que me iba a encontrar con más casos de actores y actrices desaparecidas, ¿eh? Uh-huh. Y en este caso no fue el caso, Borja. Ya, pues traemos una sección de desaparecidos, sí, pero en otro ámbito, ¿no? Exactamente, pero luego nos encontramos, sí, que de repente, y eso sí que es verdad, había muchas actrices y actores que habían desaparecido, pero del panorama cinematográfico, ¿no? Uh-huh. De la primera plana, o igual habían pues elegido otros caminos, más un poco igual en el underground, quizás, podríamos decirlo, ¿no? Sí, o otro, sí, tipo de... relegados a no quizá, ¿sí?, ese cine más mainstream, sino, uh-huh, algo más, o al teatro incluso, ¿no? Que, sí, se refugia mucho en el teatro. Y yo te he pasado una pequeña lista que encontré por ahí de las muchas que hay, pero sí que tú, yo te animo a que hagas memoria y, por ejemplo, en esa lista, ahora mismo creo que no está, hace poco hablamos de ella, la protagonista de Matilda. Uh-huh. No la hemos vuelto a ver en ningún sitio. No, pasa mucho con actores y actrices jóvenes que triunfan de niños, pero luego quizás esa carrera, uh-huh, no se prolonga en el... Bueno, uno de los que sí se prolonga, y se prolonga muy bien con un trabajo de Steven Spielberg, es el Christian Bale, ¿no? Sí, claro. El protagonista del Imperio del Sol, que hace un papelón, sí, sí, todo el mundo totalmente hablaba de ello, pero él sí que hizo, se forjó una carrera y es uno de los mejores actores de contemporáneos. Sí, sí, hizo carrera. Mira, sí que ha sido buenas a primeras, ya te digo, Borja, tú me vas diciendo quien quiera. Sí que es verdad que Christopher Lloyd, por ejemplo, aparece en esas listas y sí que últimamente yo lo recuerdo pues de verlo en encuentros del elenco de Regreso al Futuro, ¿no? Sí, sí, más nada. A ver, tiene su edad ya, ¿no? Uh-huh. Christopher Lloyd. No sé qué edad tendrá actualmente. Uh-huh. Voy a buscarlo mientras dices tú. Sí. Y más joven, este sí que no tiene la edad de Christopher Lloyd, pero por ejemplo, Ashton Kutcher, que yo sí que últimamente lo recuerdo un poco de la película de Jobs, ¿no? Además imitaba todos los pasos, ¿no? Y toda, sí, la manera de caminar, sí, y tal. Pero quizá no fue... ¿Y Ashton Kutcher también? No tuvo mucho éxito. Uh-huh, uh-huh. Si lo conocemos desde la pantalla pequeña, ¿no? La televisión de aquellos maravillosos 70. Sí, también, claro. Y de alguna película como Efecto Mariposa, tuvo su momento, sí, de gloria. Uh-huh. Pero ahora sí que lo tenemos un poco... Mira, Christopher Lloyd tiene 84 años. 84, ya, yo, claro. Está ya, bueno, cuidado. Bueno, ya, puede ya hacer lo que quiera, ¿no? Pero, sí, pero bueno, que es una edad ya. Es, mira, normal que... El otro día hablamos precisamente en Hook de Dustin Hoffman y sí que es verdad que también Dustin Hoffman está un poco desaparecido, ¿no? Otro que también tiene, pero claro, tiene ya su edad también. Es que es mucha edad, ¿no? Aparece, sí, por ahí también Linda Hamilton y Gina Davis, pero también un poco por lo mismo, ¿no? Hay que llegar ahí con edad. Y hay que llegar Gina fresco, Davis, ¿no? Yo creo que tuvo problemas con la cirugía estética. Sí. Sí, esta operada no quedó del todo bien. Yo creo que si buscáis imágenes de actuales, eso me quiere... no tuvo mucha fortuna con ello. Sí, tiene... Vale, más, bueno, no soy quien aquí para aconsejar a nadie, uh-huh, ¿no? Pero un envejecimiento, claro, dentro de, sí, algo más normal, ¿no? Bueno, es un tema muy recurrente aquí en Cinefagia y lo hemos hablado muchas veces. No es solo llegar al estrellato, yo siempre lo comparo con el número uno de la ATP, ¿no? Uh-huh. Llegar allí, bueno, no llega a cualquiera, ¿no? Pero bueno, llegar bien, lo petaste, tal. Sí. Pero luego el mantenimiento, o sea, la capacidad que tienen, por ejemplo, claro, hay actores, en este caso, los hombres, siempre lo tienen más fácil, Tom Cruise, o sea, lleva mucho tiempo siendo rentable para la industria en este caso, ¿no? Sí. Luego él también, claro, como productor, pues hace mucho, ¿no? Pero hay casos que de repente llegas muy arriba y luego ya, ahí te quedaste, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y eso es complicado. Y luego otros desaparecidos, como por ejemplo James Franco, que sí que tuvo mucho éxito con películas como 24 horas, series incluso hizo... Pero claro, Spiderman, los, ¿no? Sí, los escándalos, Spiderman, la trilogía de Raimi, los, sí, escándalos sexuales, pues le hicieron una, pues que no tenga nuevos trabajos. Sí. Dice que salió una polémica que se acostó con estudiantes y bueno, estas cosas suelen pasar, ¿no? Sí, sí, sí. Se hizo, sí, un, bueno, otro ejemplo es Kevin Spacey, que bueno, después, claro, de todo, uh-huh, ese escándalo sexual, pues no desapareció del plantel. Sí, sí, sí, sí. Y luego tengo por aquí una amiga tuya, Borja, Shelley Duvall. ¿Tú sabes qué pudo ser de Shelley Duvall, no? La protagonista, sí, del Shelley Resplandor. Duvall tuvo problemas, yo creo que, uh-huh, psicológicos. Sí, psiquiátricos, y no, uh-huh, no volvió a retomar su carrera. Yo creo que también, no sé si tenía algo previo, pero el rodaje del Resplandor le le afectó muchísimo la presión a la que se vio sometida por Kubrick. Uh-huh. Y bueno, pues no tuvo una carrera como es la que se esperaría de, sí, de una mujer como ella. Totalmente. Mira, por ejemplo, estaba yo pensando también, la verdad es que luego, echando un vistazo, ¿no?, indagando, te das cuenta de cosas que igual pasan un poco desapercibidas. Y Cameron Díaz, yo no pensaba que estuviera tan desaparecida, pero sí que es verdad que está totalmente... últimamente, pues no se sabe mucho de ella, ¿no? O por lo menos no está haciendo películas que lleguen a la gran pantalla, o no al nivel de otras. Igual, imagínate, este programa, si se escucha en Estados Unidos, igual Cameron Díaz está haciendo allí algo relacionado con la televisión, seguro, ¿no? O algún programa, porque también es un retiro muy, muy habitual de estrellas de cine, ¿no? Es su huequito ahí en la televisión y... Lo que pasa es que lo que decimos, el paso del tiempo, figuras que fueron en su día, ya te sea hombre, mujer, sobre todo mujeres, las mujeres sufren más estas circunstancias, ¿no? Que quizá, por bien como está enfocada de una manera quizá un poco más machista al consumo de cine, claro, se las enfoque, o los productores o los guionistas le den papeles como más bien... Sí. Con gran alta carga sexual, que bueno, que, sí, que y el rol puede cambiar, claro, y claro, sí, quizá, sí, no sé. Es así. No sé si me estoy metiendo en un jardín, ¿eh? Igual no, pero es tal cual, sí, sí. Lo estás diciendo con la boca pequeña, pero lo deberías decir con la boca grande, no, Borja. No, pero... Porque en este caso las mujeres pues lo tienen muchísimo más difícil. Estabas recordando que antes también no está en esa lista, pero por ejemplo, Megan Fox. ¿Te acuerdas de Megan Fox? Sí. También, sí, también una, tuvo... una chica ahí súper explosiva, muy, sí, guapa, protagonista de Transformers, me parece que era. Transformers era, sí. Y en este caso sí que leí que había tomado... Jennifer's Body, me parece que también, sí. Que había tomado la decisión, pues bueno, de hacer un poco cine más independiente, ¿no? Y alejarse un poco de... No, es que es la verdad que tiene que ser agotador, ser una figura que te conozca a todo el mundo, tiene que ser muy agotador. Sí, eso por ejemplo lo hacía muy bien Steve Buscemi, de que últimamente igual tampoco sabemos mucho. Que, lo vi hace poco en una película, pero no recuerdo en cuál. Que conseguía una época que conseguía aglutinar pues papeles, pues típico Con Air, ¿no? Y alguna película más en los que él hacía mucha pasta para luego reinvertirla en pues tiene mucho más independiente y sacar adelante proyectos. Que eso, la verdad, a ver, el dinero, Borja, nosotros que nunca vamos a tener dinero. Tener dinero debe ser la hostia, ¿eh? Sí. Pero luego la realización que consigues al echar adelante pequeños proyectos, eso tiene que ser muy reconfortante, ¿eh? Sí, sí, claro. Además, lo inviertes en lo que te gusta, ¿no? Y sí que Steve Buscemi era abanderado de eso, de producciones pequeñas y de fomentar eso a nuevos creadores. Sí, sí, sí. Nuevas, sí, creadoras. Sí, sí, tal cual. Pues nada, Borja, al final, ojo con el tiempo que se nos va, ¿eh? Ojo con el tiempo, sí, que ¿no?, se nos va. Yo animo a la gente a seguir indagando sobre actrices y actores que no se sabe un poco qué han sido de ellos. Pueden dejarnos algún mensaje a través de las redes también, ¿no? En plan de, oye, investigarme esto, o investigarme, como si la gente no lo pudiera investigar por sí sola, ¿no? Porque con internet ya lo tenemos todo. Pero sí, sí, la verdad es que muy interesante este ejercicio. Y eso, lo de siempre, ¿eh? O sea, el llegar al culmen de una carrera, o sea, hay que tener una cabeza muy, muy privilegiada, ¿eh? Uh-huh. Para no llegar ahí arriba y luego de repente pues caer como muchas caen y muchos caen en una depresión, pues frustración, pues eso, queriendo ese síndrome de Peter Pan, ¿no? Queriendo alargar un poquitín tu etapa. Yo creo que la industria del entretenimiento y de cine es muy cruel en este sentido, ¿no? Sí. Y bueno, crea muchos juguetes rotos, como hablábamos antes, de niños que no llegaron a tal, o incluso se perdieron muchos por el camino. Veas el Corey Feldman, ¿no? Totalmente, claro. Bueno, los jóvenes. Los Feldman. Eso sería como antes, ¿no? Estamos hablando de la gente que llegó al ocaso pues en la edad adulta, pero ya llegar siendo joven, eso ya. Sí, sí, sí. Eso, cuidado, sí, sí. Macaulay Culkin también, ¿no? Que es el gran ejemplo de juguete roto del cine. Sí, sí. Pero que. Ojo, Cerito. Caída, caída y resurgimiento, sí, todo, sí, también, sí, ¿eh? Sí, de hecho, Macaulay Culkin ahora está haciendo cosas por ahí. Está un poco más. Caída, resurgimiento. Que no tiene que ser fácil, ¿eh? Y reinvención. O sea, no quiero hacer leña ni el chiste fácil, pero sí que no tuvo que tener una infancia fácil. Además, lo he vivido ahí con Neverland y todo el rollo ese, pues no. Con Michael, que no... Bueno. Hacemos otra pequeñísima pausa. Bueno, pequeñísima pausa no. La pausa de canción. Uh-huh. De luego vamos rápido con esa hemeroteca / otros cines para que te hable del proyecto de Sunset Cine, esa cooperativa de cine Algo donde nos gustaría acabar, Borja. Ahí sí que viviríamos un buen ocaso tú y yo, ¿eh? Sí, seguramente que sí. Con la calma. Y en este caso vamos a escuchar la canción de Eduardo Cruz y Rosalén, En los márgenes. De la película En los márgenes también, del mismo título, también nominada a canción original. La escuchamos, volvemos, hablamos rápido del Sunseig y ya nos despedimos con ese temazo que despidió hoy la película de Alberto Vázquez, Unicorn Wars. Sí, para acabar arriba. Nos impiden respirar. La marea empuja el barco, se da del tiempo. Se truca la balanza, nosotros con la rabia al cuello. Invento instrumento nuevo para aplacar el miedo. El grande se come al chico y sobrevive el fiero. Sobrevive el fiero. Reconozco en tu mirada mi misma desesperación. Dejamos redes nuevas, la fuerza será nuestra unión. Grita, esta vida no es vida, si pa' acabar el día tengo que pelear. Lucha porque tu voz se escucha y sonará potente si es en escuchar otro tema de Goya, en este caso. Veremos quién se lleva esa estatuilla. Hablamos del Sunseig. Borja, tú ya has estado visitando un poquitín esa página de del Sunseig.coop, esa cooperativa. Estoy en ello. Comentamos el proyecto. Un edificio que se reconvierte como sala de cine, sala de multiactividad también, porque tiene su sala de cine, su bistró, su sala de exposiciones, que funciona como funciona esta radio, que es la radio libre de Sison, Radio Crash, en este caso, que cuenta con unos socios que aportan sus cuotas mensuales, y así se mantiene y así se va programando. Además, pues en este caso, como aparte de las cuotas, pues tienen también fuente de ingresos, pues con el propio bar, con los propios eventos que realizan, pues me imagino que tienen algún tipo de ayuda también. Sí, pues están consiguiendo tener una programación también actual, y luego también te da pie, claro, para tus retrospectivas, ¿no? Claro, eso está muy bien y se puede hacer muchas cosas como esta, pero claro, a nivel privado es muy difícil porque requiere un gran desembolso económico para mantenimiento, inicio del proyecto y todo eso. Y aquí vemos que el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, el Gobierno de España también colabora para que esto salga hacia adelante. Y uh-huh. la verdad que está pues una idea muy buena que me gustaría que se estuviera en otras zonas, ¿no? Joder, a mí es que yo me imagino esto aquí, claro, para ti, para mí, creemos que triunfaría, obviamente, pero yo creo que, claro, siempre lo decimos, ¿no? Cataluña y País Vasco nos llevan bastante a adelanto, pero yo creo que aquí, o sea, sería una apuesta, en este caso la inversión sería para que hubiera un retorno uh-huh. Cultural, no retorno económico, ni mucho menos, y... Yo fantaseo con el Arango siendo una cooperativa cinematográfica. Ya no solo el Arango, que ahora está ocupado por una cadena de comida, ¿no? Pero hay otros edificios disponibles en la ciudad que con proyectos, ya no sea de cine, ¿no? Pero proyectos comunitarios que impidan que el germen privado... surja ahí que pueden ser aprovechables. Claro, y luego como el cine es una herramienta que tiene tanta potencia transformadora, pues luego eso da pie a que en ese bistró, en esos encuentros, pues haya debates, haya pues eso, charlas, coloquios sobre diferentes temáticas. Al final también estás creando un punto de encuentro. Igual tampoco tienes por qué ir a la película, pero puedes ir solo a eso. Claro, y surgen cosas. Pasa, por ejemplo, como las escuelas de músicos, que ahí te vas conociendo, tal, hay ambientillo, hay gente que te potencia, que te surgen cosas. Pues mira, antes hemos estado hablando de películas tanto de los Goya como de los Oscar también. Borja, si estuviéramos allí el 17 de febrero, el próximo viernes, veríamos El Triángulo de la Tristeza, que tenemos muchas ganas de verla, que nos quedamos con ganas en el Fix. El jueves veríamos Suro, la película de la que estuvimos hablando antes también. After Sun, otra película que la gente está yendo mucho a ver últimamente, también nominada para los Oscar. La película de Park Chan-wook, Decision to Live. Y luego, pues bueno, otro tipo de cine también, eso lo que hablamos. Park Chan-wook, yo creo que esta película es una de las que yo elegiría. Sí, elegiría esperar a ver, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Pues te pillas el Alsa ahora sí. El Alsa, sí. ¿De dónde vienes? Vengo de Gijón. El tren, que es el que hay ahí atorados en los, en los túneles. De hecho, eran peli también, ¿eh? Seguramente. Otra comedia de terror. Otra comedia de terror, sí, sí. Pues hemos llegado a la hora de programa rápidamente y fácilmente. Uh-huh. Así que nada, este fue el 276. Un placer, como siempre, estar aquí hablando de cine y de la vida. Y que se pase tan rápido, Borja. Sí, pasábamos. Nos ponemos aquí a... Y eso que lo teníamos un poco por la pluma, ¿eh? Que, sí. Empezamos a hablar. Claro, sí. Pero bueno, al final salen cosas. Porque el cine, como nos está rodeando todo el rato... Uh-huh. Yo ahora últimamente sí que estoy apuntando links y metiéndonos a la escaleta así para que no se olviden cosas. Y ahora sí casi se me olvida lo de Cazadores de Mitos, que me parecen de estas pijadas que dices tú, joder. Sí, podemos hacer un programa de... Qué bueno el tío era. De películas en las que colaboró y fijaros un poco. Muy bueno, sí. Pues molaría. Y tenemos pendiente por ahí una cara B de hablar un poco de la distribución de E.T., hablando un poco de Amblin y de Steven Spielberg. Pues mira. También podemos. Dale ahí, a ver. Fue aniversario hace relativamente poco, sí, ¿no? Sí. Ahí Steven Spielberg un poco la oscuridad. El gen ese avaro. El control, ¿eh? Del dinero, sí. Es que el dinero te cambia, ¿eh? Ya, sí. Eso no nos va a pasar a nosotros, Borja. Eso nosotros no lo vamos a ver, ¿eh? No creo. Bueno, pues nada, nos despedimos en este caso con esa canción de la que hablábamos al principio, Batalla, de José Beristain, una canción que esperemos. Vamos con Alberto, vamos a decirlo claramente, sí, Borja. Queremos que gane los dos o tres Goyas a los que está nominado, ¿no? Dos Goyas. Mm. Pues para Alberto, los dos. En este caso, para esta canción, Batalla, también está, nos hemos dejado en el tintero a Joaquín Sabina y Leiva, pero creo que mejor. Y Un Paraíso en el Sur, que es la canción de Paloma Peñarrubia y Vanessa Benítez, de La Vida Chipén, que es la otra canción nominada en estos Goya 2023. Hablaremos de ello, no sé si la semana que viene o la siguiente, pero le seguiremos la pista, porque al final, como decimos, los premios no valen para nada, pero hacen que gente que igual no es muy de cine, pues vea películas, ¿no, Borja? Así que... Todo lo que sea fomentar el cine, está bien. Eso es. Bueno, pues recuerdo redes, claro, para quien nos quiera escribir, para reñirnos, para lo que quiera. Es. facebook.com/cinefagfm y @cinefagfm, tanto para Twitter como para Instagram, y nuestra página web, cinefagfm.wordpress.com. Pues ahí estaban esas redes y nos escuchamos aquí en Radio Crash, en Cinefagia FM. Un saludo, chao, chao. Chao.